Listo. Una vez que nos hemos recuperado un poco de esta información que de repente, nos hace reflexionar, no es para asustarnos, no es para que nos pongamos medio paranoicos e hipocondríacos, pero caer en cuenta que sí es necesario este tipo de revisiones constantes, no porque seamos jóvenes, como lo dijimos al principio, estamos exentos de tener algo así. Y pues señores, la información la tenemos en nuestras manos, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y creo que es importante el hecho de que hagamos uso de ella. Sí, definitivamente. A ver, banda, el tratamiento en a la calle no intenta ser un tratamiento así como medio fatalista, sino que lo que nosotros intentamos con este programa también es un poco caer en cuenta que la prevención en salud es algo básico para el día a día, para nuestro día a día. En México, y creo que... No. En México, si algo de lo que de repente carecemos mucho es en justamente la cuestión de prevención en salud. Muchas veces cuando ya tenemos la bronca encima es cuando nos atendemos. Y la invitación es esta. Además, Jenny, también considero que no es nada complicado. Es un chequeo regular, es un poner atención al cuerpo de uno mismo. Es poner atención también al cuerpo de uno mismo y aparte un chequeo, una biometría hemática, una biometría hepática, que de repente también es bastante buena, puede ser un buen indicador de checar nuestra salud, cómo andamos y cómo vamos. Pues efectivamente, con el mensaje que con el que cerraba el doctor Héctor Hugo Encorrada, sobre todo amarnos a nosotros mismos, ¿no? Ámense los unos a los otros, pero sobre todo amémonos a nosotros mismos, como nosotros nos hacemos cada sábado en punto de las 5 de la tarde, ¿o no? Perfectazo, así es. Hasta el próximo sábado, callejeros, muchas gracias por habernos acompañado. Ana Laura, a la Pats, a Anaís y al buen Rasta, un gran abrazo, gracias por la producción de este programa. Álvaro, muchísimas gracias por estar este sábado también conmigo, con nosotros y con todos. Jennifer, igualmente, y muchas felicidades porque usted ya hizo su buena cita. Y mejor movámonos del pabellón de urgencias, que no es buen sitio para estar transmitiendo en A la Calle. Nos escuchamos el próximo sábado en... Nos escuchamos el próximo sábado. Okay. ¿Sí? Callejereando. Vámonos.